Hablando de la libertad, música independiente, nueva música, nuevos discos. Y un disco puede ser muchas cosas. Puede ser un simple, un doble, puede ser en vivo, puede ser apenas un demo. En fin, es un material con horas de ensayo, de grabación, tiene horas de creatividad y horas de laburo. Hoy le toca a Tita Print del disco Encuéntrate. En el año 2012, Tita Print ganó el concurso Proyecto Disco organizado por Estudio Urbano y logró así la grabación de su primer disco, Encuéntrate. Un año después fue masterizado por Ford Music. Tita Print es una de las artistas que sale del mundillo del pop rock clásico y under para encabezar la nueva movida cumbiera que asomó y empieza a sonar fuerte, fusionando distintos tipos de cumbia con ritmos tales como la salsa, el reggaetón, el reggae, el hip hop, las letras que invitan a enfrentar la tristeza y los dolores con alegría. Así, así, así, así como me caigo, me levanto, desafiando la locura y el espanto, para que no te desvele la tormenta, para que nunca, para que quieras, para que estés afuera. Así, así, así de triste va la vida entera, pero tengo tu sonrisa de bandera que me abruce cuando truene la tormenta, para que no oigas, para que quieras, para que estés afuera. Desafiando la noche, sigo este camino, porque tengo contigo un sueño que prender. Que la luna se quede conmigo y que conmigo te despiertes para verte otra vez. El tema se llama Así, forma parte de Encuéntrate de Tita Print, que no está sola, tampoco está sola y está acompañada por una banda de 9 músicos. Ahí se escucha algo de esto, ¿eh? Trompeta, trombón, congas, timbal, güiro, 2 guitarras, bajo eléctrico, rapeo y un keytar, ¿sí? El keytar es el que toca Tita, el pianito colgado, ese instrumento que toca Pablo Lescano, lo recordarás muy bien. Mitad piano, mitad guitarra. Tita Print es oriunda del Bajo de Flores, allí en la ciudad de Buenos Aires, donde la cumbia norteña principalmente es la banda de sonido del barrio. Tita también tiene otras influencias. De adolescente iba más rumbeada por el lado del rock, estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y se dedicó a tocar música latinoamericana y ritmos argentinos. Tiki Tiki La Parte, Tita Print. Estamos repasando parte de su disco Encuéntrate. Tita destaca que desde la estética del disco el lugar de la mujer tiene como un rol preponderante. La mujer tiene que estar más empoderada, dice. La mujer puede componer, puede estar al frente, puede tocar un instrumento y tiene que ser respetada. En su música la tristeza tiene otra perspectiva y siempre hay un origen. Después de denunciar a su ex por abusar de su hija de 6 años, de patear una y otra vez los pasillos de tribunales reclamando justicia, Mayra Khalid decidió cambiar de rumbo. Eligió un propio camino para luchar a través de la felicidad y no enfermarse de tristeza. Y así se convirtió en Tita Print. Cuenta que empezó a preguntarse quién era y de qué manera se planteaba la vida. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería transmitir? Ahí fue que me encontré tocando y componiendo cumbias. Pasamos las canciones así, tiki tiki. Aquí está sonando Cara o Cruz. Tita Print toca el keytar, te dije. Un instrumento que en general suelen tocar solo los hombres. Dice que es un elemento de lucha para plantarse firme. En la cumbia en general las mujeres solamente cantan. Y el controlador es algo de varones. Así que yo dije alguna vez, voy a tocar el control. Se puso a cantar. Y a tocar también. Si quieres conocer un poco más de Tita Print, la encontrás con su música y un poquito más, ¿por qué no repasar las letras? En Tita Print, que termina con NT, titaprint.bandcamp.com. Nos quedamos con la canción que le da el nombre al disco, ¿sí? Aquí suena Encuéntrate, Tita Print. Si cuerdas, recuerdas aquellos días soleados y noches frescas. Amigos, hermanos y hermanas, cumbia que suena hasta la mañana. Saqué parlantes por la ventana. Tambor, acordeón y campana. Por nuestra vena fluyendo cultura africana. Arden las brasas, suena la casa. Ritmo que arrasa. Tita prida al mano, mueva la masa. en Argentina y La Habana. Paqui, paqui, paya, paya. Cumbia que suena por la noche y la mañana. Paqui, paqui, paya, paya. Yo te espero bailando. Paqui, paqui, paya, paya. Paqui, paqui, paya, paya. Suena. Suena. Paqui, paqui, paya, paya. Check, check, chequea. Paqui, paqui, paya, paya. Yo te espero bailando. Paqui, paqui, paya, paya. Suena. Yo te espero bailando. Chequea. Paqui, paqui, paya, paya. Yo te espero bailando. Volando, para todos los barrios, barrios. En unidad y respeto. Música positiva, desde el corazón. Seguimos hablando de la libertad. Y en hablando de la libertad, es momento de hacer un viaje. Siempre, siempre hacemos un viaje. Vamos para atrás, volvemos al futuro, nos quedamos unos peldaños más abajo, porque es momento de covers, es momento de versiones, de reversiones, de volver a darle una vuelta de rosca, ¿sí? Una vuelta a la tuerca, si se quiere, a una canción. Y en este caso nos tenemos que remontar a principios de los años 80. Virus debuta con la edición de su primer disco, Wadu Wadu. Fue grabado en el estudio CBS entre septiembre y noviembre de 1981, todavía Argentina en dictadura, y editado bajo el sello CBS Columbia. Marcelo y Federico Moura escribieron para ese disco la letra del tema Densa Realidad, y la música la aportó Julio Moura. En el año 2004, músicos platenses participaron de Tomo lo que encuentro, 19 versiones de Virus. Una producción de Radio Universidad de La Plata. La banda se llama Norma y hacen una versión de Densa Realidad. Quiero ver mi ciudad con esa onda determinada. Negros, grises y azules dominan calles, no valen nada. Quiero ver mi ciudad que levante la cabeza y que reciba el rock que estimula ondas más nuevas para juntos practicar nuevas formas de encarar esta densa realidad. Ay. Nah. Yo quiero ver mi ciudad con esa onda determinada. Negros, grises y azules dominan calles, no vale nada, nada, nada, nada. Quiero ver mi ciudad que levante la cabeza y que reciba el rock que estimula. Muchísimas gracias. ¡Ah! Muchísimas gracias. Hablando de la libertad, música autogestionada. Y los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también en las producciones materiales. Estamos compartiendo música de Azione Artegianal. El sello fue creado originalmente por los músicos de la banda Pez con la intención de editar su propio material. Por suerte, esta función se extendió a otros valiosos artistas quienes siguieron aportando su música, sus ideas. En Azione Artegianal no hay presidente, no hay ejecutivo de cuenta, no hay director artístico, no hay cadete, no hay dueño. Funciona como una cooperativa surrealista, donde cada artista trabaja para mantener activo su proyecto. Artistas y música podés encontrar en www.azioneartegianale.com.ar. Azione va con Z, acordate. Y hoy repasamos la música de Sur Oculto, una banda que nació en la ciudad de Córdoba, del encuentro casual del baterista Pablo Sposetti y el bajista Sebastián Tevez. Pero rápidamente se transformó en trío la banda, con el ingreso del guitarrista Gustavo Barrera. Meses más tarde se incorporó un tecladista, Fabricio Moraz. Cambió el baterista, entró un tecladista, bueno, se armó un lío, ¿eh? Pero quedaron algunos y todavía está en pie la banda. Desde entonces hasta la actualidad la banda se presentó, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, junto con Café Tacuba, con Árbol, con Los Natas, con Abuela Coca, la banda uruguaya, entre otras. Atenti, Sur Oculto fue la primera banda instrumental seleccionada para el Cosquín Rock. Detalle, rompen fronteras, tocando en recitales con bandas punk, de rock, de rap, progresivas, en festivales de jazz. Durante el 2005 la banda pudo grabar Estados, su segundo disco, y lograron editarlo en el año 2006 a través precisamente de Azione Artegianal. No te pierdas la posibilidad de conocer algo más de esta banda en Facebook. Sur Oculto, acordate, los buscás así. Escuchamos Metamorfosis. Muy interesante esta banda, ¿eh? Sur Oculto, para seguir buceando un poquito más en las próximas ediciones de Hablando de la Libertad. Vamos a seguir compartiendo música de ellos. Y del sello Azione Artigianale vamos a compartir Compañero Asma, que es el nombre de guerra del compositor, guitarrista y cantante Hernán Espejo. El compañero cruza influencias muy disímiles con los power tríos del rock argentino de los 70, Invisible, Papos Blues, El Primer Pescado Rabioso. También se emparenta al crowd rock o al post-punk británico con armonías provenientes del jazz, la bossa, o de artesanos de la canción como Lito Nevia, con quien incluso ha compartido escenarios, además de grabar para producciones del sello de Lito Nevia. Estamos hablando del sello Melopea. Vamos a compartir canciones de Compañero Asma. Hoy te lo presentamos escuchando la canción Frecuencia Inmortal del disco Brian Bricolage del año 2014. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica, Pablo McFly. En las locuciones, Norberto el Ruso Berea. Acá te saluda otro Pablo, Martínez en este caso. Además, Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Te decimos que podés enviarnos tu material, el de un amigo o el de una banda independiente que te guste. Podés mandar saludos, abrazos, demases a música@aijuna.fm. Te repito, música@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar en radiocut.fm también. Búscanos en la programación de radiocut.fm como Radio Aijuna, ni más ni menos. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio de mercado. Sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos como siempre con poesía libertaria. Hoy una poesía larga, linda. Pertenece a la banda La Simona. La letra es de la canción Los Jardines de Fauno. Y la canción pertenece al último trabajo, 2016, de la banda de Bernal Oeste. Y dice: las bolsas de mis ojos están llenas de tus sonrisas. Hace años que no pestaneo, que no duermo. Soy un hombre sin sueño porque en él vivo todo el tiempo. Despertaré el día de mi muerte y seré un cadáver feliz. Voy a caminar por la alfombra roja de tu boca sin cansarme. Deseo como nadie ese premio y ya lo he ganado infinitas veces. Desde que amarré mi suerte a un reloj viejo y sin pilas, es mi suerte oxidada y perpetua. ¿Te acordás cómo nos conocimos? Amanecimos por dentro, vos serena y yo inquieto. ¿Cómo te extrañaba antes de conocerte? Luna de mis noches estrelladas, yo no sé quién soy, yo sin tu luz. Ilumíname hasta que me apague, pero antes escapémonos al durazno. Estoy cansado de esta manzana agusanada. Vivamos en la montaña que dejamos marcada. Intentemos nuestro tiempo lento para que el río haga de nuestra degradación una muerte letárgica. Contaminemos la ciudad con nuestro abandono y llovamos en la sequía de nuestra utopía. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Las bolsas de mis ojos están llenas de tus sonrisas. Hace años que no pestaneo, que no duermo. Soy un hombre sin sueño porque en él vivo todo el tiempo. Despertaré el día de mi muerte, seré un cadáver feliz. Voy a caminar por la alfombra roja de tu boca sin cansarme. Ese premio y ya lo he ganado infinitas veces. Desde que amarré mi suerte a un reloj viejo y sin pilas, es mi suerte oxidada y perpetua. ¿Te acordás cómo nos conocimos? Amanecíamos por dentro, vos serena y yo inquieto.